na cho nu kwa raji ngo tu kwa nu kwa ne ni ko chi ne ta na we raji ne ma ko na ni ji ki wo ne nu kwa tu chi ga ne si gun da ha ka ni u ga nya yo ho ta ne si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va a usted que nos escucha? Estamos aquí en su programa Casa Común Madre Tierra, un programa que realizamos en el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio. Nos acompañan aquí en la cabina de Radio Tlayuda nuestra amiga Andrea Campos. Hola, compañeros, compañeras, mucho gusto. También está con nosotros Ángel Gu desde la hermana República de Yucatán. Hola a todas y todos. Y acá también en la cabina está nuestro compa Gustavo Esteva. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Allá en los controles, en la sala de mandos, está el gran jefe Nebu domando a la máquina para llevarle esta transmisión hasta sus oídos. Y queremos hacerla en vivo, ojalá nos esté siguiendo, porque tenemos en esta ocasión un programa especial. Nos acompaña el mismísimo, y cuando diga su nombre suena la matraca, el mismísimo Fernando Guadarrama. Hola, Fernando. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Y también el compa Oliver Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, pues ellos seguramente ustedes los conocen, y quienes no, pues ya los van a conocer en esta emisión. Ellos son músicos, son soneros, jaraneros, y pues dicen por ahí que también choreros, ¿no? Les gusta la palabra. Bueno, pues vamos a platicar en esta ocasión en torno a la relación, si es que la hay, entre la tierra y la música. Aquí ya me estaban haciendo algunas correcciones, dicen, ¿cómo que la tierra y la música nomás? Pero queremos compartir esta aclaración con nuestro público. ¿Se puede hablar de una relación, tierra y música? Sí, sí, y lo que decíamos aquí, fuera del aire, era que no es solo la música, ¿no? Es también la poesía, el canto, ¿no? El canto, la música y la danza y toda la celebración, el fandango en sí que se le hace a la tierra, ¿no? ¿Qué piensas, Andrea? Completamente de acuerdo. Creo que pues la música en toda su historia ha hecho pues su labor de tratar de decir lo indecible, ¿no? Y la danza, la poesía, el canto le ha ido poniendo palabras, ¿no? A esta relación que necesariamente se da con la tierra. Entonces, más que la música y la tierra, tendríamos que hablar del arte y la tierra. Son dos cosas que yo quisiera decir al mismo tiempo. Una es que sí, en estos periodos de cambio de era, cuando ya se perdió, ya está muerta, ya es obsoleta la racionalidad de ayer, es el momento de oír a los artistas, porque están olfateando cosas, están oyendo y sintiendo cosas que ya no siguen un camino lógico. No crean algo diciendo A, B, C y entonces D, como tenemos que hacer todos los demás, sino que ellos tienen otra fuente de inspiración y son los que de alguna manera anticipan lo que viene en la nueva era. Así es que sí, este es el momento de oír a los artistas. Es el momento de dejar de estar en los choros lógicos, en las cosas doctrinarias que no pudieron prever la crisis y mucho menos pueden resolverlas, para oír lo que ellos están anticipando. Ahora, esto que lo digo en general, lo digo en particular, porque yo a este hombre no lo veo realmente como músico. A veces lo veo como música, o Fernando, como música, Fernando. Yo lo veo como poeta, es sobre todo un poeta que tiene esa especial conexión, y como poeta tiene especial conexión con la tierra. A veces su poesía se traduce en canciones, y a veces se echa la jarana, pero esa es una de las expresiones de lo que él trae. Sí, es como... como dice Gustavo, en realidad, esa es la verdad. Yo toco la jarana de manera, digamos, básica, y claro, también a veces cuando hay oportunidad, ¿no? los floreos y le saca uno la música al instrumento, pero en realidad eso lo hago porque soy parte de esa fiesta del fandango en donde el verso se canta, y entonces pues yo voy y hago mi intento también con mi jarana y también intento cantar con los cantadores y con los versadores que están haciendo el fandango. Yo por eso es que lo hago, pero en realidad es verdad que me gusta mucho más escribir y bueno, tratar de cumplir con el deber que tiene alguien que se atribuye, que se da el permiso de hablar por todos, ¿no? Cuando te subes a un micrófono y vas a echar un verso, pues tratar de cumplir bien, ¿no? La responsabilidad, porque tienes ahí, en ese momento, eres tú y eres todos, y entonces tienes que hablar bien, ¿no? Y si lo tienes que hacer en rima, en verso, y si lo tienes que cantar, pues también muy bien, ¿no? Entonces, pero en realidad, tiene razón Gustavo, es el momento de buscar, yo creo que la parte más humana que tenemos, que nos conecta con el arte, que nos conecta con la creación, y ese es el momento de pedirle, convocar a toda esa gente que tiene ese oficio, ¿no? De tratar de mirar las cosas con atención y poderlas traducir, ¿no? En una palabra sencilla pero hermosa, ¿no? Y si es posible que se vuelva un canto, esa es una responsabilidad muy grande, y a veces se logra y a veces no, ¿no? Poesía, la palabra poesía viene del griego poiesis, ¿no? Que significa creación. Entonces, la tierra nos crea y nosotros con la poesía la recreamos. ¿Cómo lo harías? A ver, ¿cómo podrías cumplirle bien, Guadarrama, con un cantito, ya. Una décima? Sí, pues por ejemplo, ¿no? Exacto. Dice una décima que guardo especialmente y es para la tierra, ¿no? Dice, de lejos viene la voz que nombra mujer la tierra. De lejos viene la voz que nombra mujer la tierra, y mi memoria se aferra en venerar a las dos. Y aunque respeto a mi Dios por su poder infinito, sé que el más antiguo rito que tuvo razón de ser veneraba a la mujer tierra, diosa, mar bendito. Es muy bonito lo que nos comparte el compañero para los pueblos de maíz, para los pueblos mayas. Cuando hablamos de música, cuando hablamos de los sonidos, nos transmite también no solamente a lo cantado, sino también a lo vivido, que es el sonido del caracol. El sonido del caracol tiene una relación muy profunda con la tierra. Cuando escuchamos el sonido del caracol, enseguida nos reunimos para platicar de algo, para responder a alguna situación que esté ocurriendo, y en ese sentido también el caracol es un elemento que está dentro de la música para nosotros los mayas. Y así como nos cuenta el compa Ángel esta relación con el caracol y la tierra, ¿de qué otras formas recuerdan, conocen ustedes que los pueblos utilizan al arte para venerar a la tierra? Yo creo que está en todas las culturas del mundo. Yo creo que todos los hombres, los primeros hombres y mujeres, ¿no? Al darse cuenta, al sentir, yo creo que se nos olvida que en realidad la tierra somos la tierra, ¿no? La tierra como un ser viviente, ¿no? Con toda esa cabellera vegetal, ¿no? Esa selva, ¿no? Y llena de pájaros de todos los colores y los jaguares que atraviesan al pie de las grandes ceibas y todo. O sea, eso es la tierra. La tierra es un ser vivo en todos sentidos y somos la tierra. Y entonces yo creo que se nos olvida que somos un nosotros, ¿no? ¿Y con la danza? Pues creo que la danza tiene diferentes significados, ¿no? Para muchas culturas y bueno, y a lo largo de la historia pues ha ido buscando estas frases, ¿no? Estas maneras de representar algo, de representar justo la conexión que comentaba el compañero, ¿no? con la madre tierra. Pues desde mi experiencia, pues bueno, la danza de alguna manera siempre está ligada al pulso de la tierra, ¿no? Siempre está ligada al espacio que compartimos con otras y con otros, y es una forma muy bella de encontrarse, pues, ¿no? De encontrarse uno con los otros, con las otras y con todo, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí, ¿no? Desde la danza, pues, se dicen muchas cosas, se habla de la creación, del amor que se tiene entre las comunidades y los pueblos hacia la madre. Gustavo, en tu experiencia, ¿cómo los pueblos de Oaxaca particularmente crean este nosotros con el canto, con la música, con la danza? Hay una cosa que quisiera repetir una vez más. Lo de madre tierra no es una linda metáfora, sino una experiencia vivida. Es una experiencia real. Tenemos este cordón umbilical específico y yo creo que los pueblos de Oaxaca lo sienten y lo viven con toda claridad. Que cuando empieza, esta es la primera gran veneración de los pueblos, la veneración a la tierra, es a la madre tierra, y hay en todos los aspectos de la vida cotidiana donde afortunadamente en nuestros pueblos no hay esferas y no se dice aquí está la esfera de la comida y aquí está la esfera de la agricultura, aquí está la esfera de la danza, aquí está la esfera de la música, sino que tenemos todo el tiempo todas las cosas involucradas y nosotros podemos ver y podemos ir a una actividad que parece una actividad cotidiana normal y ahí hay danza y ahí hay música y ahí hay esta celebración permanente de estar vivo y de estar queriendo a la madre tierra que nos cobija y nos nutre. Pues para nuestro auditorio que van a decir aquí, ya nos hablaron, ya nos comentaron, pero a ver si es cierto. ¿Qué les parece, Fernando y Oliver, si nos comparten un sonecito de tierra? Sí, sí, con mucho gusto. Y comentar que, bueno, en los libros ya escritos por el maestro Antonio García de León, veracruzano, jaltipaneco, que acaba de ganar un premio nacional, ¿no? Él cuando habla de los sones, por su investigación y por el nombre antiguo con que se refieren a los sones de los fandangos de la costa, de la Huasteca, de Veracruz o de Michoacán, le llaman sones de la tierra. Entonces, estos son sones de la tierra, así se conocían, ¿no? Entonces, es muy bonito y también... recordar, estaba yo pensando cuando escuchaba yo a Gustavo que el zapateado, el golpe de la planta del pie con la tierra, sea muy suavecito como lo puede bailar una mujer celtal, maya, o sea un zapateado bravo como puede ser un jarocho en la tarima, ¿no? O los coras que también bailaban sobre tarima, ¿no? Y siempre tarimas en hoyos en la tierra, ¿no? La madera, el hoyo en la tierra, y ahí se zapatea, ¿no? Entonces, ese contacto con la tierra lo tenemos desde siempre, como dice Gustavo, y los sones de la tierra son sones que se bailan especialmente, son madrugadas enteras, ¿no? Y el golpe del pie está en la tierra, ¿no? Entonces, yo no sé si venga por ahí, pero me parece una bonita manera de... entender todos los bailes, danzas que se bailan asentando el pie en la tierra, la están despertando, la están acariciando, ¿no? La están llamando. Acarícienos, por a favor, ver, con un son de un pie. Un son que se llama el carpintero, el pájaro carpintero.

y lo que aquí estamos teniendo y lo que este día hoy en este programa estamos celebrando es si podemos evitar esta división y este tratamiento de la tierra como un objeto, no como una cosa, y donde inclusive los intelectuales hacen todo tipo de construcciones abstractas sobre la tierra, cuando lo que tenemos que hacer es tratar de sentirla, de escucharla. Hemos perdido la capacidad de escucharla y de sentirla. Si la usamos, caminamos sobre ella, la destrozamos, la hacemos pedazos, estamos haciendo este programa por la angustia que nos da la destrucción que estamos causando todos nosotros. No son ellos, no son simplemente las corporaciones y los gobiernos. Todos nosotros estamos destruyendo a la madre tierra. Y el primer paso para no destruirla es empezar a sentirla y escucharla, porque dejamos de oírla. Nos suena, a veces la oímos porque nos llegan los sonidos, pero no podemos convertir esos sonidos en una auténtica escucha. Ángel. Sí, recordando ahora el canto del pájaro carpintero y lo que dice Gustavo precisamente de escuchar a la naturaleza, cuando escuchaba esta canción que nos compartieron, recordaba a los pájaros danzando en los vestidos de las mujeres mayas cuando bailan precisamente la jarana. Vemos en los vestidos a pájaros reflejados, a árboles, a la naturaleza pintada en esos vestidos, bordada en esos vestidos, y es precisamente esa armonía y esa situación de poder escuchar precisamente a la naturaleza, de poder reflejarla y también de ver que si estamos en armonía se puede danzar también con ella y podemos tener una relación buena con la naturaleza. Podemos pensar a la madre tierra, digamos, como un organismo, como algo vivo, pero también podemos pensarla como un instrumento musical. ¿Sería la tierra musical? No sé si Oliver me quiere ayudar a contestar esa pregunta, él es más músico que yo, pero yo creo que sí, ¿no? Es verdad lo que dice Gustavo otra vez, ¿no? Me va a decir Gustavo, bueno, ya estoy de acuerdo conmigo, sí, estoy de acuerdo con él en muchas cosas, ¿no? Pero tú te sientas a la orilla del mar, ¿no? En un cantil, allá en Punta Cometa, por ejemplo, quien conoce por allá los límites entre Mazunte y Bermejita, ¿no? Está la Punta Cometa, que es un cantil de piedra, te sientas ahí y empiezas a escuchar un golpear del mar en la piedra. Las olas no vienen al mismo tiempo, vienen, van, juegan, vienen cinco, o sea, toda esa música. O simplemente pararte al pie de una cascada, ¿no? Una cascada, una caída de agua, ¿no? Y todo ese rumor que se hace en esas cañadas, ¿no? Donde están las cascadas. El arroyo simplemente suavecito, escucharlo correr, ¿no? O el viento en los pinos, en los árboles, o tantas y tantas cosas. Bueno, la tierra nunca está callada. En la noche, cuando ya nadie hace ruido, ni las alarmas de mis vecinos, ni... Sí, es que de pronto eso de las alarmas, yo no duermo de pronto porque tantas alarmas allá por San Felipe del Lago. Pero sí, cuando se hace un silencio, ahí está, ¿no? Ahí están los grillos, ¿no? Ahí está las chicharras ahora en el día, como parece que es impresionante el canto de la chicharra. Y por las noches está cantando el pájaro tapacamino, justamente. El tapacamino está ahorita cantando y están llamando al agua, ¿no? En su canto, ¿no? Todo eso, ¿quién me lo dijo? Me lo han contado tanto gente de la Costa Chica, ¿no? Con ascendencia africana, como gente de la Sierra Juárez, zapotecos, ¿no? O sea, hay un entendimiento con la tierra siempre, ¿no? La tierra es un ente musical, Oliver, tú que eres el músico del grupo. Bueno, músico. No, sí, bueno, yo sí creo mucho, ¿no? Lo que estaba platicando acerca de cómo la relación de las personas con el espacio y es el reflejo, bueno, la resonancia, ¿no? De que va a tener. Entonces, las personas, su interacción con el medio ambiente también puede ser eso, ¿no? Una gran resonancia con la naturaleza, con los demás fenómenos que están fluyendo ahí y que necesitan todos estar en armonía para que justamente puedan seguirse manifestando, ¿no? Entonces, pues sí, sí podemos pensar la música como musical, ¿no? Las geografías distintas siempre vienen con músicas distintas. Eso, ¿no? Las comunidades siempre respondiendo a su entorno y su paisaje. Andrea, ¿qué piensas? Me parece importante esto que comenta el compañero, ¿no? Hablando de que pues cada comunidad, cada cultura, cada geografía tiene sus propias y únicas formas de decir y de manifestar esta conexión, este tejido que hay con, con el entorno, con el ambiente, con las personas. Y creo que la danza, y pues también a la poesía, también a los cantores y cantoras, a todos los que estamos, pues la tierra nos presta su energía, nos presta su pues nos da la vida, ¿no? Nos presta ese impulso que nos lleva a construir juntos otras formas de decir lo que nos preocupa, de decir lo que la tierra necesita comunicar y lo que necesitamos hacer para cuidarla y para darle su lugar y darle pues un poquito de vuelta a toda esa potencia que nos inyecta, ¿no? Hace un rato decía Andrea que la danza está expresando el pulso de la tierra, los pulsos de la tierra. Y yo creo que viendo una danza, inclusive viendo un zapateado, uno quiere sentir que no están pisando la tierra, sino que están expresando el pulso de la tierra. Y que a veces, unas veces están volando, no tocan apenas la tierra, y otras veces la están acariciando. Un zapateado no es un golpe, no es el golpe que le hacemos con un caminar descuidado. Es un tratamiento, es una relación. Una caricia, decía. Es una caricia, hay que seguir ese pulso. Y es, como decías, ¿no? Porque en cada región la música se ha mestizado, combinado, desarrollado de diferente modo. Y es un poco como dice Oliver, cada región tiene un canto para la tierra, ¿no? Y de pronto, en esa mezcla cultural que se dio en toda la costa atlántica de América, pues hay cumbias, ¿no? En la costa de Colombia, o hay son jarocho en Veracruz, o hay huasteco, y varían los instrumentos musicales. Los versos a veces caminan de un lado a otro, ¿no? Y pasan por el Caribe y regresan, y van a España y vuelven, y sí, la versada, lo que es la poesía. Pero en la música sí, son muy características, ¿no? Es muy claro escuchar un violín de un son huasteco, es muy claro, ¿no? O es muy claro escuchar una cumbia, tambora, con su percusión, con su clarinete, o su, no sé, son músicas que surgieron, cada región las parió, se puede decir, ¿no? Pero todas tienen un sentido que nos regresa a lo mismo, ¿no? A la tierra, ¿no? Estaba recordando ahorita una celebración que hacen en Muertos, ¿no? En la Costa Chica, en que se van los diablos. Y lo mismo los huehuentones en la Mazateca, que se van con sus cantos, con su zapateo, ¿no? Con su música y su son, se van al panteón a traer a los muertos. ¿Por qué es el mismo día y por qué hacen más o menos? Y luego regresan al pueblo, ¿verdad? Y van cantando de casa en casa, van bailando, van haciendo la música. Traen a los muertos, a la fiesta de los muertos, ¿no? Y lo mismo, el mismo día están haciéndolo en el panteón allá en Coajinicuilapa, Guerrero, es el ciruelo, o lo están haciendo en los pueblos de la Mazateca, en la sierra, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Golpeando con sus pies a la tierra, ¿no? Danzando, bailando, haciendo música, cantando, ¿no? El otro día escuché la explicación sobre lo que es la chirimía. La chirimía es el llamado, ¿no? La chirimía, el tambor y la flauta. Empieza la fiesta en Yalala con la chirimía, ¿no? En Solala, ¿no? Llaman. Y en ese momento, en ese llamado, se conectan las frecuencias del mundo real y el mundo de los muertos, de la imaginación, del origen, del misterio, ¿no? Y traen desde los bosques, la danza de los huenches, traen a la diosa del maíz y bailan todo el pueblo, ¿no? O sea, todos esos cantos y músicas y danzas están conectados con una cultura muy antigua, y es una cultura que nunca tuvo ninguna duda con respecto a que somos parte de la tierra y que la tierra está, bueno, cualquiera que siembra y ve crecer una pequeña planta, se da cuenta que la tierra tiene vida y que además de esa vida nos comparte, nos convida, ¿no? Entonces, es absurdo que perdamos, que hayamos perdido, ¿no? Algo que es tan obvio. Y es verdad, como otra vez repito lo que acaba de decir Gustavo Esteva, que dice que... ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo es que tanta gente se olvida? Y no solamente las corporaciones y las grandes empresas, sino nosotros, que hoy en la mañana no manejamos bien la basura en la casa, ¿no? Que no hacemos cualquier cosa que sea por cuidar el medio ambiente y lo que es la vida que nos rodea, ¿no? Entonces, se necesita una revolución de conciencia, digo yo, no sé. ¿Y la música ahí como qué papel jugaría? Bueno, yo decía que la música y la danza y el canto siempre ha jugado un papel, un rol relacionado con lo ceremonial, con lo sagrado, por eso digo que los fandangos, aunque hoy en día pueda mucha gente acercarse, pues hoy por el colorido, por la alegría, por la belleza, pero se nos olvida que esos fandangos, que todas esas fiestas que celebramos todavía en los pueblos de México y de América Latina, o sea, todas esas fiestas están conectadas con la tierra, ¿no? Cualquier fiesta, aunque hoy sea un santo patrono, pero tiene atrás una fiesta anterior, ¿no? Que es la fiesta a la tierra. He oído algunas veces un comentario muy torpe en algunas comunidades en Oaxaca, de alguien de afuera, de alguien recién llegado, que oye a la banda de música y dicen es que no saben todavía, es que están aprendiendo, es que no saben tocar. ¿Cuándo tienen disonancias? Las disonancias de las bandas de música de Oaxaca tienen un sentido muy profundo. Naturalmente que el que llega de fuera, que no escucha, quiere escuchar nada más lo que trae en la cabeza. No está oyendo al otro, no está oyendo lo que está viviendo allí. Y allí en esta que llaman disonancias, que no son los ritmos y los pulsos y las maneras a las que está acostumbrado el de afuera, es otra forma de conectarse localmente con esa madre tierra que se tiene ahí. Es otra forma, otra conexión íntima con esa madre tierra que rompe las estructuras musicales normales y que se expresa de otra manera musicalmente. Sí, así es, tal cual. Mi sobrino Emiliano López, que es el primer clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Baja California Norte, en Tijuana, es un muchacho que estudió música, trabajó aquí también en la Mije, dando clases con sus compañeros Mijes en la Escuela Nacional. Él un día llegó y escuchó la jarana y veía que no la podía yo afinar porque la herramienta es de madera y sufre con el clima, con el calor o el frío, y estos instrumentos se desafinan mucho. Bueno, me dijo, sí, pero así ha sido la música. Esa música provoca un fenómeno muy especial, que es una nube de armónicos. Y esa nube de armónicos que vienen del propio desafine de todos esos instrumentos tocando al mismo tiempo, producen un estado extático. Nosotros hacíamos un ejercicio, dice, nos llevaban los maestros de la Escuela Nacional de Música a las 365 campanas de Cholula y nos ponían a todos los muchachos repartidos en cada campana y hacíamos un concierto de campanas. Obviamente, esas campanas estaban desafinadas unas con otras, pero lo que se provocaba era una nube de armónicos tal que estaban horas en medio, extasiados, digamos, adentro de esa nube de armónicos. Y él dice, es que eso provoca un estado extático, ¿no? Y te lleva por eso hay sones que duran hora y media en un fandango en Tlacotalpan, ¿no? Hora y media con el buscapié, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo dura? Y suben y bajan bailadores y cambian músicos y cantores y no se acaba, ¿no? Y estás adentro de eso y sientes realmente un bienestar, un gusto de estar ahí, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? Una parte, esa nube de armónicos, ese estado táctico. Otros dicen que se parece a una reiteración propia de un mantra. Propia de un mantra, ¿no? Como los viejos sones que cantan los celtales dentro de las iglesias de los altos, ¿no? Que se van en dos acordes y se van lento, pero lento, con los bolonchones. Y se están horas, ¿no? Justo dentro del templo donde están curando, donde están hablando con los santos, así, ¿no? Con un refresco y un cigarro. Pues lamentablemente no tenemos horas para poder entrar en éxtasis, pero ¿qué tal una dosis micro de ese son, de esa medicina? No, pues si quisiera, entonces, sí, bueno, pues un son que es saludo, ¿no? Es saludo, y pues, ya nos vamos despidiendo también. No, todavía no, pero ahí va. A ver, entonces, por... platicando en la bajada, platicando en la bajada, y anoche estuvimos juntos. Hablamos varios asuntos y no quedamos en nada, por eso yo te pregunto, ¿qué contiene tu mirada? No hay tiempo, tenemos que actuar ya. Las consecuencias de esta nueva colonia comienzan a ser irreversibles. No basta con indignarse, con reclamar y exigir. Hay que organizarnos de manera independiente. Ir compartiendo saberes, identificándonos, fortaleciendo nuestra cultura. Tenemos que recuperar nuestras comunidades, reapropiarnos de eso que intentan despojarnos. Sin tierra, la vida no es posible. Bueno, la preocupación ahora es... ¿cómo le vamos a hacer para que el gobierno nos escuche y que respete nuestros derechos? Porque sabemos que tenemos el derecho de decidir en nuestras comunidades cómo queremos el desarrollo, cómo queremos el progreso, y oponernos a lo que a nosotros, en vez de beneficiarnos, nos va a afectar, ¿verdad? A nosotros nos preocupa el hecho de que quieren imponernos megaproyectos, y de hecho estamos viviendo un proceso primero de información, cuáles son los beneficios que traen estos megaproyectos, las mineras, las hidroeléctricas y otros, y cuáles son los beneficios y las afectaciones. Ese es el primer paso a dar. Y en segundo lugar, ya la gente se está organizando, y en las comunidades, en el interior, después de analizar las afectaciones y los posibles beneficios, pues ellos deciden libremente si les conviene o no les conviene. Y hasta ahorita eso es lo que se está viviendo. Estamos en un proceso de evaluación y análisis de que si estas mineras llegan a aceptarse, en realidad nos van a beneficiar o nos van a afectar más, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, y lo que se está haciendo es la organización. Ya hay comunidades que tienen bien claro de que la hidroeléctrica, por ejemplo, la hidroeléctrica que se pretende construir en la presa Las Cruces, no les va a beneficiar a alguna de las comunidades. Una de ellas es Saicota. Saicota ya se declaró totalmente definido y dice, nosotros no queremos la hidroeléctrica que se pretende construir ahí en Las Cruces. Ni la necesitamos, ni nos va a beneficiar, ni la pedimos nosotros. Entonces, algunas comunidades están en proceso, que todavía están en análisis, y pues van en diferente momento, pero lo que se está haciendo es precisamente la organización para tomar decisiones en conjunto, como comunidad. Y bueno, por el otro lado también salimos a buscar información para tomar una decisión con conocimiento de causa, el por qué nos vamos a oponer y qué estamos proponiendo, ¿verdad?, para el desarrollo real de la comunidad. Eso es entonces lo que se está haciendo hasta ahorita. Y precisamente por eso estamos aquí, para buscar esa articulación de las diferentes luchas y así juntos poder defender nuestros derechos, poder defender nuestro territorio, nuestros bienes comunes que están dentro de nuestros territorios. Porque las afectaciones son para todos. La lucha es de todos. Únete a la campaña, Gracias, Fernando, Oliver, y gracias a usted que nos está escuchando a través de las frecuencias de Estéreo Comunal allá en el Altao de Juárez, también a través de Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, o quizá nos está escuchando en Estéreo Lluvia allá en Tututepec. También un saludo a los compas de Radio Yaxchil allá en San Juan Yaxila, en el rincón de la Sierra Juárez. Y por supuesto, un saludo a los compas de Radio Padiush de Capulapan, que amablemente retransmiten este programa, su programa Casa Común, Madre Tierra. Bueno, pues decían hace ratito, decías, Fernando, que hemos ido perdiendo esa capacidad para escuchar la tierra, para escuchar esos sonidos, para escuchar cómo nos habla. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para poder acercarnos, volver a escuchar? Volver a escuchar. Decíamos que no, que algunos lo hemos perdido, pero no todos, por suerte, ¿no? Porque en los pueblos decíamos que allá la gente tiene una relación, una plática, un diálogo permanente con la tierra y con todo lo que ese ser vivo es, ¿no? Que yo creo que cuando a veces veo de lejos una tormenta sobre la tierra, yo digo que la tierra está como sudando, ¿no? Está como en un momento de efervescencia, ¿no? O sea, igual cuando se mueve, cuando tiembla, ¿no? Igual, pero me doy cuenta que nosotros sí perdimos, ¿no? Perdimos mucho de esa cultura, ¿no? Que fue como guardada, ¿no? Eso son supersticiones, dijera Eduardo Galeano, ¿no? Que dicen, son supersticiones de los pueblos, ¿no? Cuando crecemos en la ciudad, ya oímos, es que esa gente tiene muchas supersticiones. Y cuando subes a vivir cerca de ellos, como te tocó a ti, que tuvimos la suerte, ¿no? A mí también, de estar y ver que sus supersticiones se fundamentan en memoria, en conocimientos, en sabiduría, ¿no? Y de pronto dices, no es poca cosa. Pero empiezas como a darte cuenta y a abrir los ojos y los oídos más a lo que la gente te dice. Si me agarro de esto que acaba de decir Fernando, superstición es una fe puesta en el lugar equivocado. Y entonces lo que podríamos decir claramente, devolverles a los que dicen eso que dice Fernando, estamos en la vida moderna llenos de supersticiones. Es la fe puesta en el lugar equivocado. La gente ahora cree en la tecnología, cree en el automóvil, cree en el sistema médico, cree en el sistema escolar, cree en un montón de tonterías, en algo en que no deberíamos creer. Son puras supersticiones en que hemos sido educados y construidos y que nos rodean para presionarnos en esa dirección. Me parece bien, bien interesante todo esto y quisiera un poco recordar, o sea, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos todo el tiempo recibiendo las pulsaciones de su cuerpo, ¿no? Y esa es la encarnación, pues, de la madre tierra, ahí está y ahí estamos con esos sonidos. Y crecemos ahí dentro, empezamos también a desarrollar nuestros propios sonidos, nuestros propios ritmos, ¿no? Si lo podemos decir de esa manera, nacemos y nos encontramos con la realidad, ¿no? Con el mundo que nos envuelve y pues vamos, tal vez se va como que haciendo gris todo eso, ¿no? Con los ruidos y los diferentes movimientos que hay afuera, vamos desaprendiendo, nos vamos despegando de eso que es nuestro, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos regresar a ese punto original, ¿no? Yo creo que acercándonos primero, ¿no? Escuchándonos los unos a las otras a los unos, y también escuchando nuestros cuerpos, creo que es algo que se pierde, ¿no? Se pierde en lo cotidiano. Estamos como afuera, ¿no? Afuera todo el tiempo y nos despegamos de eso que traemos todo el tiempo y que son las fibras que nos conectan con todo, ¿no? O sea, no sé, me gusta pensar que estamos así, que tenemos muchos hilitos que nos pegan así a las personas, a los árboles, al suelo, y se van cortando conforme crecemos. Creo que hay que acercarnos, ¿no?, a todas estas manifestaciones que, como bien lo dice el compañero, ¿no? O sea, ahí están siempre, y han estado siempre acompañando el camino y diciendo cosas, diciendo esto. Sí, uno de los hilos precisamente de los que menciona Andrea es para nosotros los mayas la cuestión de la poesía también en este programa, pues eso es la música, es la danza, es la poesía. ¿Cómo intentamos rescatar esta relación también con la Madre Tierra? Y pues me recuerda mucho a un compañero que tengo ahí que es poeta maya y del cual quisiera compartir una poesía de él. Se llama Mirada Solar. Dice: Tu artístico brazo colorea el rostro de la Madre Tierra. La luz de tus ojos ilumina el horizonte de mi corazón. La curiosidad de tu sonrisa alegra el baile del venado. El ligero suspiro de tu olfato perfuma la flor del tzitzilché. El deseo de tus oídos embellece el canto del ruiseñor. La esperanza de tu sueño desvela la espiga del elote. La interminancia de tu febril cuerpo despierta a la amada. Por eso cuelgan mis ojos en tu mirada compasiva. Como si estuviéramos en una topada, Fernando, ¿cómo le contestarías a este poema venido de allá, de la península? Esto es así como el caliente, Arturo, como Arturo, va. Arturo, me habla hoy temprano y dice, en media hora nos vemos allá en Unitierra, así, y de pronto me sienta, me hace unas preguntas terribles y luego me pone a topar acá con el compañero. Me quedé viajando desde antes de que el compañero leyera la poesía en lo que... ¿cómo es tu nombre? Andrea. Andrea. Nos venimos conociendo en esta mesa hoy. Y decía que justamente, y no sé si con esto contesto, ¿no? Un poquito antes de la topada, como dices tú. Tú decías que estamos desde adentro, desde el vientre, ¿no? Y claro, ¿no? Hay un entendimiento, ¿no?, de que somos parte de algo, estamos oyendo su corazón, ¿no? Entonces, estaba yo pensando que es una labor muy desigual hoy día para los artistas, para los creadores, ponerse en contra de todo ese sistema que aplasta, ¿no? Esa pantallita parlante que te bombardea a todo tiempo, y vota, y compra, y lleva, y trae, y vístete, y fútbol, y Copa América, y 100,000 muertos, y, o sea, es pavoroso, ¿no? O sea, ¿y cómo te pones tú a llamar la atención de la gente para que reaccionen y digan, oigan, vamos a ponerle atención a lo fundamental, ¿no?, a lo vital, ¿no? Porque como, volviendo hacia atrás, ¿no?, se decía, la gente está como... realmente engañada, ¿no? Decíamos, la superstición es al revés, la superstición es esta gente que cree en el mundo del mercado, en el coche, en la casa, en el viaje, en la opulencia, cuando ya el mundo no da para más, ¿no? A esa gente le va a explotar realmente la bomba en las manos el día que se den cuenta. Entonces, es una labor muy difícil para un creador, un artista, un poeta, un cantor, un danzante. Pero es la labor que hay que hacer, ¿no? Es justamente, ¿no?, usar el arte como un medio de comunicación, de expresión, de un llamado, como un tocar el corazón de los demás, ¿no? Para ver si nos vamos juntando y vamos haciendo un solo bloque, porque si no, nos van a pasar encima. Aprender a escuchar de nuevo no es nada fácil. Inclusive todas las expresiones que tenemos es la de estar hablando, la de ser nosotros los que vemos, hablamos y tocamos, y no que sabemos escuchar. Quizás la expresión más pura de una manera de ser distinta es la de los tojolabales, en que no pueden hablar nada más diciendo yo hablo. La expresión en tojolabal para decir yo hablo es decir yo hablo, tú escuchas. Si solo pueden pensar en hablar, pensando en el otro que está escuchando. Si la escucha es el sentido fundamental de los tojolabales, solo pueden entender y vivir el mundo desde la escucha. Pero yo creo que todos nuestros pueblos tienen eso, están encarnados en eso, y que somos nosotros los que hemos sido construidos y educados de otra manera y que tenemos que reaprenderlo. Ahora, particularmente ahora quisiera volver al tema con el que empezamos. Se trata de escuchar a estos artistas que sienten el mundo de otra manera, que están hablando otras cosas, que están expresándonos otras cosas, para retomar los contactos, los hilos que perdimos. Es esto lo que está planteándose. ¿Cómo vamos a poder cuidar otra vez a la madre tierra? Pues vamos a oír ahora a estos artistas que sienten a esa madre tierra y que nos la expresan de otra manera, en lugar de seguir oyendo a todos los medios de comunicación que nos están todo el tiempo haciéndonos oír sus babosadas. Me salía otra palabra más sonora, pero lo digo ahora con todo respeto. Vivimos escuchando todo el tiempo, más bien oyendo todo el tiempo, esta infinita cadena de porquerías y que nos van configurando el corazón. Se trata ahora de despojarnos de eso, de todas esas supersticiones, y empezar a sentir de nuevo, escuchando de nuevo estas otras cosas que nos dicen los artistas. Por eso decía yo que es un reto enorme, ¿no? Es una tremenda responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, te obliga, ¿no? Hay que decir lo que hay que decir y no más, ¿no? Por ejemplo. Ah, pues vamos a recordar eso que tú decías, ¿no? Y hablando del agua y hablando de agua diosa, ¿no? Esa es la razón de esos versos, y habla un poco lo que decía Andrea, ¿no? De soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre, dice un versito, ¿no? Pero dice, de lejos viene la voz que nombra mujer la tierra. Es que empieza con el que dije al principio, perdón, para no repetir, pero dice, la sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos, del cerro hacia los bajíos. Se juntaron las corrientes entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre, soy la lluvia de la tarde que regresa envuelta en nubes, soy el bochorno que sube temprano por la mañana, soy brisa de la sabana, caricia de amanecer, soy la neblina al llover y el agua de mi jarana, soy la montaña y el mar, y soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar, torrente que al reventar se desmenuza en rocío, soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. De niebla traigo el aliento y ojos con agua de mar, soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento, del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida, soy la selva destruida, soy el río vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Ay, Chalchiutlicue, agua diosa, mujer de faldas de jade, humedad que el alma invade, candelaria prodigiosa, con tu saya milagrosa líbranos de todo mal, con tu bendito caudal fertiliza la simiente, dale esperanza a mi gente patrona del aguasal. Se nos acaba el tiempo y es después de esta, de este poema que se volvió canción, que es Aguadiosa. Y se nos fue como agua entre las manos el programa. Pero hay mucho que platicar, entonces quisiera comprometer aquí a Fernando, a Oliver, para que pudiéramos hacer en una próxima fecha otro programita. Nos avisas antes, ¿eh? No, que pobre Oliver lo saqué de su trabajo. Pero está bien. No, claro que sí. Y como digo, ¿no? El reto es ese. El reto es, y vuelvo a lo que empezamos diciendo, a que hoy el arte es nuestra herramienta, ¿no? Para poder comunicarnos, conectarnos, darnos a entender. Y yo creo que sí. Por eso ahorita en San Cristóbal, dentro de un mes, se va a celebrar un festival que se llama Comparte, ¿no? Porque va en ese sentido, creo yo, lo que están pensando los compañeros allá en la selva de Chiapas, ¿no? Están pensando en eso, en que nuestra parte más humana y más sensible es la que hay que tocar para despertarnos, y el arte, la música, la poesía, el canto, pues cómo no, si con un canto nos dormían cuando éramos niños, ¿no? Gracias, gracias Gustavo, gracias Ángel, gracias Andrea, gracias Fernando, Oliver, gracias allá al compa Nebo y sobre todo gracias a usted por escucharnos, pero pues quisiéramos dejarles un último, ¿qué tal un último sonecito como para cerrar, para que la gente, como un postrecito musical, les parece? Bueno, vamos a dejar, bueno, pues gracias a usted que nos estuvo escuchando, vamos a dejarla con esta pieza, con este sonido, una probadita, sí, para invitarlos de nuevo al 14 de junio en la tarde en la mesa de organismos civiles de aquí de Oaxaca, Educa, Campo, toda la gente que siempre se ha reunido. Están preparando un festival muy bonito en la tarde del jueves 14 de junio en el Zócalo. Va a haber muchachos de secundarias de todo el estado que van a venir a danzar, hablando de la danza, hablando de la música y del baile. Y también va a haber varios grupos, va a estar la Big Band, va a estar la China Sonidera para cerrar con una cumbia, va a estar Raíces, va a estar nosotros ahí, el Tapacamino, todo. Y va a haber toda una fiesta ahí también, de la jornada cultural que empieza el 14 de junio y que se va a llevar a cabo durante estos meses y que está empezando a organizarse ahí en esta mesa de organismos civiles de Oaxaca. Entonces, una probadita con este son de las poblanas, ¿no? Y con este son nos despedimos. Esto fue Casa Común, Madre Tierra. Nos escuchamos la próxima semana. Venga. Yo quiero cuando me muera sin patria.